y dos son seis. Seis y dos son ocho y ocho dieciséis. Y ocho veinticuatro y ocho dos, me llevo una. Y ocho treinta y dos. Esas son las cuentas que he sacado yo. Los números pueden ser una canción, claro que sí, o un ruego, una foto, una historia, una llamada, un pensamiento, una edad, y hasta una vida. Los números pueden ser buenas noticias, o borrón y cuenta nueva, ser morfi anotado en la libreta del almacén, ser lo que sobra, lo que falta, ser bien poquito el día que pagan la jubilación, o ser un montonazo si se labura a doble turno. Una fecha de regreso al pago, la hora del ruido del despertador, un día que se espera o que se deja pasar, esa página marcada en el libro o el 10 despegado en la camiseta del club del barrio. ¿Y acaso los números también pueden ser palabras? Palabras escondidas adentro de las cifras o cifras desnudas que dicen y cuentan. Veremos entonces ¿qué podemos hacer hoy en el capítulo 50 de La Tierra detrás de mis ojos? Un programa lleno de letras al que a veces no le dan los números. En la tierra que hay detrás de mis ojos, un caudillo vive en pie de lucha, defendiendo pueblos enteros de ideas mudas, asesinadas por ser diferentes a las de otros. Hoy vamos a contar con palabras lo que cuentan los números. 1, 2 y 3 y capítulo número 50 de La Tierra detrás de mis ojos. En la tierra que hay detrás de mis ojos, un caudillo vive en pie de lucha, defendiendo poblaciones de ideas mudas, asesinadas por ser diferentes a las de otros. Quisiera cantar, quisiera florecer con mis propias semillas. Ya no quiero sembrar y solo cosechar flores de color de la mentira, flores de color de la mentira. A veces pienso en la desigualdad de los números, pero no en lo desigual de la cifra en sí, sino en la brecha, o no digamos brecha, en la rajadura que se abre entre unos y otros a partir de un número, lo que puede generar, digamos. Mirá, cuando éramos más chicos y un poco más malos, éramos los gurises de los mandados para la familia, ¿no? Pero había un mandado que nos gustaba por sobre otros porque nos solucionaba la economía del fin de semana. La abuela de mi amigo Oscar le daba a él unos cuantos pesos y una lista de números para jugar a la quiniela. Nacional, provincia y en la oro también, Oscarcito. ordenaba la abuela, y allá íbamos. No, a la agencia de Quiñela no. Nos íbamos al bar que estaba frente a la plaza. Pedíamos una cerveza, plato de palitos y a mirar la tirada en vivo por Crónica en la mesita más cerca de la tele. Papelito con los números en la mano y haciendo fuerza para que no salgan. Y sí, si no, ¿cuál era el negocio de hacer los mandados? No le jugábamos los números y nos íbamos al bar a hinchar por los otros números, los que no estaban en la lista de la abuela. Con mi amigo festejábamos, nos abrazábamos y pedíamos otra, porque si no salían los números nos alcanzaba para dos cervezas. De las otras mesas de al lado, afligidos y dejando a cuenta algún vermú, no podían entender cómo ganábamos tanto, que cada semana festejábamos después del sorteo. Y la cosa era al revés, ¿no? Pero por cábala y porque tal vez alguien del bar conocía a la abuela de Oscarcito, nos podía deschavar, por supuesto, no decíamos nada. La mesa nuestra celebraba, las otras casi siempre a cara larga. Por eso a veces pienso en la desigualdad de los números, te decía, y que alguna vez festejé una travesura dándome cuenta de que solamente ganan unos pocos, mintiendo, y el resto pisoteando el papelito de la mala suerte, apostando todavía a una mala jugada, tal vez sospechando, eso sí, que hay gente que juega con otros números. Hoy vamos a aprender sobre los números. Nos vamos a divertir mucho. ¡Vamos a contar juntos! Esta política depende mucho del financiamiento externo, buscando siempre evitar una gran crisis económica que nos haría retroceder y dañaría a todos. Que nos haría retroceder y dañaría a todos. Que nos haría retroceder. El gobierno contrató en 1824 un empréstito con la firma inglesa Baring Brothers, que consistió en 1.000.000 de libras. Y cuando pagamos nosotros la última entrega, se habían pagado por ese 1.000.000 de libras, 12 millones de libras. ¿Cuándo se había firmado ese empréstito? En la época de Rivadavia. Si no hubiese habido un empréstito de la Baring, evidentemente las fuerzas dominantes en ese momento hubieran sido más los populares que los salvajes unitarios. En el primer año de Cambiemos, en el 2016, la deuda pública contraída fue el doble que el máximo de la historia argentina, que fue 1982, bajo la dictadura militar. Se abre, señores, un nuevo capítulo en la historia económica argentina. Saben que tengo un compromiso de decirles la verdad siempre. Hemos dado vuelta una hoja del intervencionismo estatizante y agobiante para que cada argentino pueda vivir mejor y desarrollarse plenamente. De la actividad económica que busca equilibrar el desastre que nos dejaron en nuestras cuentas públicas, para dar paso a la liberación de las fuerzas productivas, generando así más empleo y desarrollo. Frente a esta nueva situación, he decidido iniciar conversaciones con el Fondo Monetario Internacional. Ahí se da la garra, ¿eh? Ahora en vivo, la garta. Ahí está con los jóvenes, los besos. Muy bien. 1.750 dólares por segundo. Si nosotros hiciéramos que el endeudamiento de la Argentina en el último año y medio, si hubiera sido el endeudamiento continuo, te vas endeudando segundo a segundo, hubiera sido de 1.750 dólares por segundo, 150 millones por día. ¿Esto es lo que está pasando en Argentina hoy? Van a terminar siendo, según algunas estimaciones, 150 mil millones de endeudamiento de la gestión Macri en la mitad de su gestión. Hemos acordado un stand-by. El monto de 50 mil millones de dólares. He anunciado un blindaje internacional que nos saca del riesgo y crea una plataforma extraordinaria para el crecimiento. Es varias veces la cuota de Argentina, 11 veces, lo cual refleja el apoyo de la comunidad internacional a la Argentina. Es una operación económica, política y financiera inédita que genera un fondo de garantía tan grande para el país que despeja cualquier amenaza o duda sobre el futuro de la Argentina. Y es una muy buena noticia. Qué lindo es dar buenas noticias. Que la integración de la Argentina al mundo nos permita tener un apoyo de esta magnitud. Hay un comentario de la revista The Economist en la que elogian el plan económico impulsado por usted. Efectivamente, es un modelo de una propuesta de país que puede ser asumido o no por otros países, pero que a Argentina le está dando muy buenos resultados. Argentina debe devaluar su moneda para pagar sus deudas. El valor de nuestra moneda está, sin dudas, perfectamente asegurada. Y eso va a generar que el dólar va a desaparecer del centro de escena. Vamos a volver a ahorrar en pesos. Y nadie tiene que temer por la evolución futura de la paridad cambiaria. Se terminó disparando el dólar. 14 y 15. 14 para la compra, 15 para la venta, que es un número. 17,40 centavos. La verdad es que uno ya desconoce cuál es el techo. En la City Porteña el dólar subía esta mañana, llegó a 28,20. Ya mucho más arriba de aquel 19,30 proyectado en el presupuesto nacional del año pasado. Y un dólar de 35 pesos para dentro de un año, para Dios, junio del año que viene. 35, claro. Eso es devaluar la moneda nacional. Eso es que no te importe el poder adquisitivo de su salario. El artículo 75 de la Constitución dice que el Estado tiene que cuidar el valor de la moneda nacional. Los argentinos no se preocupen por el dólar. Lo que hay que preocuparse es por bajar la inflación. Dujome, que es el que más tiene, ganó 8 millones de pesos. 8 millones de pesos se incrementado su patrimonio, sí, en apenas 2 semanas. ¿Vas a devaluar? Pero no pasa por ahí la Argentina. No vamos a devaluar. Independencia está disminuida. La situación nos ha convertido en una nación apesadumbrada. Hace años que esperamos 50 mil millones de dólares. Estoy convencido de que el camino que tomamos 150 mil millones va a lograr un mejor futuro para todos. Y un dólar de 35 pesos. Muchas gracias. Si 2 más 2 diera 3, este mundo no sería como es. La cuenta no daría lo que tengo. En tal caso, el 4 sería Rengo. Si 2 más 2 diera 3, este mundo no lo verías como hoy lo ves. Y en la suma inoportuna de los lados al cuadrado le faltaría un costado. Si 2 más 2 diera 3, de seguro me calmaría un poco el estrés. Habría un punto menos de inflación y el almacén favor. Si 2 más 2 diera 3, ese blues no sería como es. No, en vez de 2 por 4 sería 4 por 3, o 3 por 3, o 2 por 3, 2 por 3. Y en esta manía de contar todo, del contar, de narrar, digo, y del contar 8, 9, 10, el vecino Pablo Neruda dice: nos pasamos la infancia contando piedras, plantas, dedos, arenas, dientes. La juventud contando pétalos, cabelleras. Contamos los colores, los años, las vidas y los besos en el campo, los bueyes, en el mar las olas. Tuvimos hombre, tiempo para que nuestra sed fuera saciándose. El ancestral deseo de enumerar las cosas y sumarlas, de reducirlas hasta hacerlas polvo, arenales de números. Fuimos empapelando el mundo con números y nombres. Pero las cosas existían. Se fugaban del número. Enloquecían en sus cantidades. Se evaporaban, dejando su olor o su recuerdo. Y quedaban los números vacíos. Y qué bien que nos vino esta oda al número que dejó escrita Neruda, pero tal vez existan números que no están vacíos, que están bien llenitos de cosas, de vidas. Son los números que no mienten, ni van a mentir, ni van a dejar que mientan. En números y entre tanto número me pierdo, pero en sílabas son tres. 30.000. Se comunica a la población que el país se encuentra bajo el control operacional de la Junta Militar. A partir de este momento transmite LRA Radio Nacional. La dictadura, en números. La dictadura en números. Los nuevos integrantes. 2818 días duró el último gobierno de facto cívico-militar. La dictadura disolvió el Congreso, prohibió los sindicatos y cercenó la actividad de los partidos políticos. Yo. Hubo cuatro presidentes. Teniente General Jorge Rafael Videla. Videla. Juro por Dios nuestro Señor. Viola. Galtieri y Vignone. Desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de presidente de la Nación Argentina y observar y hacer observar fielmente los objetivos básicos fijados y estatutos para el proceso de reorganización nacional y la constitución de la Nación Argentina. Se abrieron 340 centros clandestinos de detención. Se secuestró, torturó y desapareció a 30.000 personas. 9.000 casos fueron denunciados ante la CONADEP. Decir son 30.000 no es sano, porque me importa la verdad, porque si son 29.999, a mí me importa saber quién es ese otro. ¿Fueron 30.000? No tengo idea. Eso es un debate en el cual yo no voy a entrar. Si fueron 9.000 o 30.000. Es un número redondo, es un redondeo, es una obscenidad. Si son los que están atados en un muro o son muchos más, me parece que es una discusión que no tiene sentido. 30.000 detenidos desaparecidos. ¡Presente! ¡Ahora! ¡Y siempre! ¡Ahora! ¡Y siempre! 490 personas nacieron en cautiverio durante la dictadura. Solo 127 fueron recuperados. Son cientos las familias que anhelan el abrazo con su ser querido. No los dejemos con la duda a los más de 300 hombres y mujeres que todavía no saben quiénes son. Y esto además confirma que son 30.000 o más los desaparecidos. 500.000 argentinos debieron exiliarse voluntaria o forzosamente. Se abre, señores, un nuevo capítulo en la historia económica argentina. Se cerraron 20.000 fábricas. Ahora tiene para elegir, además de los productos nacionales, los importados. Hemos dado vuelta una hoja del intervencionismo estatizante y agobiante de la actividad económica para dar paso a la liberación de las fuerzas productivas. La inflación acumulada desde 1976 a 1983 fue de 517.000%. En los últimos tiempos, el país ha registrado un mínimo crecimiento económico con profundas transferencias de ingresos entre sectores. En términos simples, cuando la torta no crece y unos comen porciones mayores de ella, hay inexorablemente otros sectores que comen una porción menor. La pobreza aumentó del 4,4% en 1975 al 37,4% en 1983. Pasaron dos mundiales, dos Juegos Olímpicos y tres papas. Hoy es un día de júbilo para nuestro país. La confrontación en el campo deportivo y la amistad en el campo de relaciones humanas que nos permiten afirmar que es posible, aún hoy en nuestros días, la convivencia en unidad y en la diversidad. Única forma para construir la paz. Hay que demostrarle al mundo cómo somos los argentinos. Esta es nuestra gran carta de presentación. y no tiene que haber faltas de ortografía. Así que vamos, muchachos, con buena letra, y va a ser mundial. El mundial de 1978 costó 500 millones de dólares. Desaparecieron 69 durante personas. Durante su desarrollo, desaparecieron 69 personas. Se prohibieron más de 200 canciones de artistas argentinos y extranjeros. Ellos quieren que calle, porque mi silencio les ayuda a golpear al indefenso. Les tienen miedo al puñal de mi guitarra y las voces que escucho de los vientos. Quieren que calle, quieren que tan solo mi canto hable de amor o de paisajes. A mí me duele el dolor de tanta gente que le han talado con hambre su coraje. Estamos prisioneros, carceleros. Estamos prisioneros, carceleros. Yo de estos torpes barrotes, vos del miedo. Yo de estos torpes barrotes, vos del miedo. ¿A dónde vas que no vienes conmigo a empujar la puerta? ¿A dónde vas que no vienes conmigo a empujar la puerta? No hay campanario que suene como el río de allá afuera, como el río de allá afuera. Como el que se prende fuego andando preso del miedo, como el que se prende fuego andando preso del miedo. De nada vale que corran si el incendio va con ellos, si el incendio va con ellos. Más de 600 títulos de libros fueron prohibidos. No sé. Miles de ejemplares fueron quemados. No recuerdo bien. Se prohibieron más de 200 películas extranjeras. 130 argentinas. Se cortaron o censuraron otras cientos. Muchos callaron. Cuando yo fui detenido, vaya con la diferencia, yo preso ellos sometidos, yo preso ellos sometidos. Estamos prisioneros, carceleros. Estamos prisioneros, carceleros. Yo de estos torpes barrotes, vos del miedo. Yo de estos torpes barrotes, vos del miedo. Cuando tiramos la idea de contar este capítulo, los números, empezamos a proponer maneras o historias que estén vinculadas a los números para contarlas, ¿no? Los números de la economía, deuda, dólar, devaluación, los números de la dictadura, los recortes, qué sé yo. En eso alguien dice el sorteo de la colimba. Y claro, ahí quedé como pagando. Por esas cosas de la historia o de los números, nací en un año en el que no llegó a tocarme el servicio militar. Entonces me metí a buscar cosas sobre esos sorteos y me encontré con este videito. Vamos a darle play, mira. Sorteo 594. Orden 282. Sorteo 1. ¡Uno, hijo! Te cuento un poco, en la filmación están los pibes reunidos en una casa escuchando el sorteo por radio y mientras se grababan, ¿no? Sí, pensaba, por radio, ¿no? Te avisaban si tenías que hacer la colimba o no. Un número te decía qué ibas a hacer de tu vida. A ver un poquito más. Sorteo 606. 4, 9. Algunos se agarran la cabeza, se tapan la cara, no quieren escuchar. Otros festejan. Como una lotería, ¿no? Hay un par en el sillón, uno allá, en una silla. Los de acá se abrazan. Un número, eras un número. Si salías, carrera a mar. Si no salías, a contarle a todos que zafaste. Y a veces nos sentimos numeritos para el Estado, ¿no? Pero esto ya era reconocerlo, parece. No sé qué habrá hecho mi viejo cuando escuchó su número, pero terminó en Zapala, Neuquén, vendiendo choripanes en la cancha los días libres, porque no le alcanzaba ni la guita ni el tiempo para volverse al pueblo. Pero si era el año 1981 y salía sorteado para hacer el servicio militar, lindo destino el tuyo, ¿no? De ser un número por radio a ser un número en la historia. Comunicado de la Junta Militar. Pueblo argentino, si quieren venir, que vengan, les presentaremos batalla. Como órgano supremo comunica al pueblo de la nación argentina. 14.000 hombres. Se enviaron 14.000 hombres a la guerra de Malvinas. La concreción exitosa de una operación conjunta ha recuperado las Islas Malvinas. Murieron 649 soldados y se suicidaron 350 veteranos. El ejercicio de la soberanía argentina sobre todo el territorio de la... El FMI aprobó un crédito internacional de 110 millones de dólares el mismo día del golpe militar, aun cuando las nuevas autoridades no habían sido reconocidas por ningún país en el mundo. El primer estado en reconocer a Jorge Rafael Videla como presidente fue Estados Unidos. La deuda externa se multiplicó por 6. Se estatizó la deuda privada de más de 70 grandes empresas. Grupo Macri, Techin, Fiat, Citibank, Ford, IBM, Banco Francés. Alrededor de 22.000 millones de dólares. Casi la mitad de la deuda que generó la dictadura. 2.818 días. La dictadura duró el último gobierno de facto cívico-militar. En números. Una famosa frase de Nicolás Rodríguez Peña que decía: que fuimos crueles, vaya con el cargo. Mientras tanto, ahí tienen ustedes una patria que no está en el compromiso de serlo. La salvamos como creíamos que debíamos hacerlo. ¿Hubo otros medios? Nosotros no los tuvimos. Ni creíamos que con otros medios fuéramos capaces de hacer lo que hicimos. Arrójennos la culpa al rostro y gocen de los resultados. Nosotros seremos los verdugos, sean ustedes los hombres libres. Señor presidente, en tal sentido que fuimos crueles, nadie lo dude. Lo hicimos en el marco de crueldad que impone toda guerra por su propia naturaleza. Pero no fuimos sádicos ni integramos una asociación ilícita. No tengo nada que hacer, no tengo nada que dar. No encuentro la magia en mi manera de hablar. No quiero volver. Todos podemos perder, todos podemos ganar. Entre las sogas del circo y las tijeras del mal. No quiero olvidarme de hablar. Las pálidas figuras se acercaron hasta mí. Mi mente tuvo dudas y fingí que no las vi. Ya no quiero vivir así, repitiendo las agonías del pasado. Con los hermanos de mi niñez, es muy duro sobrevivir, aunque el tiempo ya nos ha vuelto desconfiados. Tenemos algo. No es la misma canción de dos por tres. Las cosas ya no son como las ves. We'll be right back. educativa, la investigación y extensión universitaria. También solicitamos el aumento del presupuesto para los hospitales universitarios. Hablemos de números, dijo el patrón antes de los despidos. Desde diciembre de 2015 hasta hoy, los trabajadores estatales nacionales perdieron un 21,3% de su poder adquisitivo, dice el Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad Nacional de Avellaneda. Según estos datos publicados, los gastronómicos perdieron un 12,9%, los petroleros un 12%, y los docentes sufrieron una quita del 18,1%. Casi un 20% perdieron los trabajadores de la educación en 2 años y pico. Y es que ni bien pasa el afilador, la tijera ya empieza a recortar por la educación, ¿no? En un neoliberalismo como este, pero hace algunos años, decían en La Rosada que había que achicar el número en la segunda presidencia de Carlos Saúl. Pero el riojano no hablaba de recortar en educación y universidades, sino que decía reasignación de partidas. Claro, hoy sería un sinceramiento o una reubicación de los costos. Si se hablaba a lengua limpia, eran recortes salariales, ajustes en los presupuestos educativos provinciales, pago de los salarios en bonos, cierre de cursos, escuelas y el desparramo que iba a dejar la aplicación de la Ley Federal de Educación, que se aprobó en el año 1995 con solo 3 horas de discusión. Esa ley plasmaba todo el carácter neoliberal en la universidad argentina, todo tenía precio, todos y todas podíamos ser comprados, éramos como un talonario de números, ¿no? En realidad se buscaba un modelo universitario como el chileno, por ejemplo, donde la educación pública está mercantilizada, privatizada. Esa ley dejaba la puerta abierta para que cualquier consejo superior votara el cobro de cuotas, ponele, de un arancel para una universidad que ya no sería del todo pública. Pero de números vinimos a hablar, mi gente, 1996. 140 días pararon los docentes de Río Negro, 45 días en Jujuy, San Juan y Misiones y más de 30 días en Neuquén. 1.003 días iba a estar la carpa blanca, pero eso sería en 1997, 1996 decíamos, y en La Plata 700 efectivos detuvieron ilegalmente a más de 200 estudiantes universitarios. Eran las 7 de la mañana. Así todo, el menemismo que vino a ponerle un moñito a las cuentas que empezaron los muchachos de la última dictadura, se encontró con el movimiento estudiantil en pie de lucha junto a los trabajadores y las trabajadoras de la educación. En ese marco de lucha y resistencia llega una gran movilización de las estudiantes y los estudiantes de La Plata, pero las autoridades y la gobernación arman un gran operativo de seguridad. Ese día sesionaría la asamblea universitaria, entonces policía federal, policía bonaerense y hasta seguridad privada vedaron la zona dejando a La Plata sitiada, porque se puede recortar en educación, pero para las fuerzas represivas siempre puede quedar algún numerito más, che. Hoy la ciudad de La Plata ha amanecido totalmente sitiada por fuerzas policiales. Nos acaban de llegar las últimas informaciones que todo el microcentro está lleno de policías que tienen como objetivo impedir una manifestación que se iba a realizar a eso de las 7, 8 de la mañana, en donde todo el estudiantado local, junto con organismos de derechos humanos, iban a participar en una marcha repudiando la Ley de Educación Superior y repudiando la entrada del ajuste menemista en la universidad local. El rector de la universidad, Luis Lima, junto con las fuerzas del Partido Radical que estaban diseminadas en toda la universidad, que conducían en general la universidad, pactaron, como les decía, con Duval y con la policía para detener a la totalidad de la movilización, o al menos todo lo que pudieran de la cantidad de gente que se iba a movilizar ese día, 20 de febrero del 96, a la mañana en la Facultad de Bellas Artes. La gente que iba para ahí y tenía cara de joven, te llevaban en cana. Y bueno, fue lo que me pasó a mí, y le pasó a 200 y pico de estudiantes. Para nosotros fue una sorpresa eso, porque imaginemos, ¿no?, que nadie iba a pensar que al ir a una movilización a las 8 de la mañana van a detener la movilización entera. Y así fue planteado el operativo. Había una complicidad ahí entre la universidad, el gobierno de la provincia, para que montar este operativo policial impidiendo que nosotros nos expresáramos y llegáramos a hacer nuestro cometido, que era impedir esa asamblea, justamente. Y ahora, en este momento, se están dirigiendo hacia calle 1. Acá, gracias. Y ahí directamente nos meten en un patrullero. Y ahí empezamos a preguntar, bueno, ¿pero qué pasa? ¿A dónde nos llevan? No hay respuesta de nada. Y todo de muy mala manera. Vemos que se perfila el auto para el lado del bosque. Y de repente nos encontramos ahí en un I-60, que era la división de caballería de la policía bonaerense. Y de repente nos empiezan a bajar del patrullero y nos meten en un gran galpón que había adentro de este predio, ¿no? Pusieron contra la pared. Tenía un arma no reglamentaria, porque era una 45. Y después de pedirme documentos y una serie de amenazas, dijeron que le diga a todos los compañeros míos que la guerra estaba lanzada. Voló la policía. Están tirando gases y piedras. Pero... impresionante. Impresionante. La policía ha reprimido, ha dispersado. Siguen cayendo piedras, escuchen los disparos. ¡Esperá! Y nos detuvieron este personal de civil sin identificarse, con autos, con las patentes tapadas. Autos particulares, y nos llevaron al campo de concentración donde estuvieron nuestros viejos. Había muchos chicos de hijos, me dicen que están en el campo de concentración, en el lugar que fue campo de concentración donde murieron muchos de nuestros hijos, torturados, estaqueados, ahí los estaqueaban al sol. Ay, digo, qué desesperación debe ser para los pibes que están en el mismo lugar que estuvieron sus padres, digo. Estar en ese mismo lugar, en otro contexto, significaba muchas cosas. Como que la historia se podía repetir también, o te querían hacer entender que eso podía repetirse, porque estábamos detenidos ilegalmente ahí. No había ninguna orden de un juez ni de nadie. Y es como que se jugó un poco con eso, ¿no? Con ese miedo, ese terror, y que no fue al azar, y que estaba premeditado. Eso lo entendimos después, ¿no? Denunciaron que los 200 detenidos fueron objeto de intimidaciones y también se los reprimió en el interior de esta dependencia de la policía, lanzándoles gases lacrimógenos. ¡Un aplauso por los estudiantes y los trabajadores que luchan en contra del ajuste! Fuimos 250 compañeros presos, presos políticos por el único delito, ¿sabe qué? De luchar por la educación del pueblo. Nosotros vamos a seguir luchando. Le duela a quien le duela. A nosotros nadie nos va a callar la boca. Por cada palo que nos reciba, un compañero más se va a levantar. Hay sangre, hay balas y nos seguimos levantando. A mis padres los aparecieron. ¿Sabe qué me enseñó mi padre? Que el único camino es la lucha y nunca la resignación. De mi mamá, mientras mataban a los hijos de las madres de la plaza, tirando patada con pancarta, yo arrancada de la pacha, por eso pa' delante, voy como un elefante, hijo del guerrero, nací en el desastre, tengo las marcas, tengo el picante, hasta la victoria, como el comandante, siempre. Así yo di mis primeros ladridos, llegando a los 80 con el bobo partido. El plan ya estaba activado, los buitres y las hienas se habían asociado. Bingo, desde La Rioja llega el niño, para marioneta de los gringos. Tirando capital y zarlanga, dejando la puerta sin traba. 77, guacho, es mitad. plata. No me la cuenten anglo sin mapa. Argentina, hijo de la plata, levanta tu puño, levanta tu alma. 77 guacho es mi data. No me la cuenten anglo sin mapa. Argentina, hijo de la plata, levanta tu puño, levanta tu alma. Cada pieza del rompecabezas, como un soldado vuelto de la guerra, con la música de bandera, crecimos buscando primaveras. Y ahora el tiempo apremia, mi amigo, el futuro ya llegó, no mires tu ombligo. El plan ya está activado, leones y dragones, tomen el mando. 77 guacho es mi data, no me la cuenten, ando sin mapa. Argentina, hijo de la plata, levanta tu puño, levanta tu alma. 77 guacho es mi data, no me la cuenten, ando sin mapa. Argentina, hijo de la plata, levanta tu puño, levanta tu alma. 77 guacho es mi data, no me la cuenten, ando sin mapa. Argentina, hijo de la plata, levanta tu puño, levanta tu alma. 77 guacho es mi data, no me la cuenten, ando sin mapa. Argentina, hijo de la plata, levanta tu puño, levanta tu alma. Año 2018, el 18 la sangre. Entre el 1 de enero y el 4 de marzo hubo 50 femicidios. 50, casi una temporada y media de la tierra detrás de mis ojos. El 20% de las mujeres asesinadas por hombres ya habían hecho las denuncias previas. El 17% de ellas tenían medidas de protección y más del 40% fueron asesinadas por sus parejas. Y detrás de cada número cómplice y cada porcentaje de lo no hecho, el Estado ausente, o presente más bien, contando a las mujeres como números apenas, o a los pueblos como números, al piberío como números. Eso sí, desde los ministerios nos hacen creer que no, que si hay mérito, dejas de ser un cero. Hablando de eso, una foto. Debajo, un texto del Ministerio de Educación, también tiene números, mirá qué lindo, dice: Axel tiene 6 años y es alumno de la escuela 196 de Picada Caaguazú, en la localidad de Leandro N. Alem, Misiones. Camina 3 kilómetros, cruza 2 arroyos todos los días para asistir a clase y bla bla. En la imagen, Axel cruzando un terreno blanco por la helada, encamperado y pura capucha el gurí, sin saber que le estaban sacando una foto y sin saber que el Estado sepa de él. También pienso ahora. Saquemos del medio que la República tiene que encargarse de que ese pibe no camine media patria para llegar al aula engarrotado de frío. ¿Qué conocen de él? ¿Qué saben? Porque cada tanto sacan a bailar a los números con una foto heroica, pero lo cierto es que la espalda chiquita que lleva esa mochila es un punto del INDEC. Es un dato en una planilla del censo, es una cifra en un fichero de las oficinas gubernamentales, es un número que tiene frío abajo de esa campera y hasta en su casa tal vez, y está yendo a la escuela y pueden oír y come o no y ríe o no. Es un número del índice, es una estadística. ¿Qué quiere ser Axel cuando sea grande? ¿O qué podrá ser? ¿Tiene tiempo de pensarlo? ¿O se hizo grande de golpe? ¿Trabaja como un grande? Porque ahí sería más héroe, ¿no? Ya lo estoy viendo. El nene que con 6 años camina 3 kilómetros, cruza 2 arroyos y trabaja 10 horas para ayudar a su familia y comprarse los lápices de colores que le pidieron en la escuela. Ellos son el futuro. no son el futuro, son el presente. Y hoy entonces, ¿qué sabes de ellas y de ellos? No sea grande, quiero correr rápido. Estaría ser señor cuando sea grande. Futbolista. Me llamo Alma y cuando sea grande me gustaría vender ropa. Quiero ser grande, quiero ser como miedo. Tengo que cuidar a los perros, entregarle agua a los animales y dejarlo que pasen un rato y después atarlo y llevarlo de vuelta. Yo estoy laburando porque yo tengo que mantener mi pensión. Que prohíbe la ley, que prohíbe que los chicos menores no laburen, qué sé yo, pero no nos dan nada también para decir, bueno, no hace falta. Mi hijo, mira, no, mi hijo gana como para no. El tema es si no nos ayudamos entre el grupo familiar y seguro que, no sé, acabamos de hambre. Yo por lo menos tengo 40 años y creo que más o menos ya de los 5 años ya andaba pisando uva ya, así que... Yo empecé cuando tenía 9 años, tal vez. Aprendí por mi propia espalda todo lo que pasé en la vida y hasta ahora tengo mis 47 años y sé lo que es sacrificio. Trabajar en la tarefa es difícil porque tenés que parir a veces y también si trabajas mucho sola, ¿viste? Con los chicos. Perdí mi hijo. Tarefeando. Son 16 años que trabajé en la tarea, y todos mis hijos en la tarea, todito. ¿Qué tendría, yo diría, al gobernador, al presidente, qué tendría para ayudar ese día? A los jóvenes decir, mira, te ayudamos, no pido ningún que nos te regale nada, pero alguna política que los chicos no necesiten laburar. Porque acá la realidad es, si no laburan, no comen. Cada uno tiene que hacer su parte. Acá no hay iluminados que vayan a resolver ni ese ni ninguno de los grandes problemas que afecta la humanidad. Tengo que cortar la hierba, tener que arreglar la hierba y tener que cortarle así y ponerla ponchada. En el sol, en el frío. Y bueno, una vez que yo egresé de la escuela, a los 13 años tuve que salir junto a mi padre a la provincia de Buenos Aires, a un lugar que se llama Pergamino. Ahí fui a trabajar, a sacarle la flor a la planta de maíz, con la empresa Cargill en ese momento. Somos sustituidores natos, somos imaginadores de lo que vendrá, somos imaginadores de lo que fue. Todo es presente en la vida de un niño, el pasado es presente hasta los 4 años, el futuro es presente, de la suma de los presentes viene el futuro. Déjenme de hablar del futuro del país, es este presente el que necesita el chico, que no trabaje, que juegue, que imagine y que tenga una gran potencialidad creativa y una gran potencialidad para entender el absurdo, porque del absurdo deviene su capacidad de jugar, su capacidad de inventar, su capacidad de reír. Tengo derecho a que me cuiden y no me maltraten. A recibir una educación y tener las cosas que requiero para estudiar. Tengo derecho a jugar. Tengo derecho a decir lo que siento y pienso. Tengo derecho a que me respeten mi condición física. Voy a tomar el viento a mi favor y a navegar hacia un viaje mejor y a contemplar la infinidad del sol. La certeza de un trato mejor. Fiel a tus valores te decí, caminar por esa senda y resistir, para que tú conquistes ese buen vivir. Donde lo tengan todo, no te tienen a ti. Que los peces dos no pueden volar. Soy otra madre que duerme poco pero sueña mucho, que aprende más de sus hijos que del mundo adulto. Cuando grande quiero ser un niño, reírme contigo de un modo sencillo, con las pocas horas que tengo contigo. Debo yo pelear con peces que quieren ser amigos, que hablan al oído a través de comerciales y que seducen mediante sus canales. Pero ya ves, estamos tú y yo construyendo un mundo para los dos, por ti, por mí y todos los compañeros que ya no le compran a este sus juegos. Nada tiene sentido, incluso lo que yo diga no suene divertido. No te digo que el mundo está acabado, pero los peces gordos están en todos lados. No estoy en contra de que juguemos, solo contarte cómo es el juego. Que el año no es un parque y el mall no es una plaza, y ese celular a los amigos no reemplaza. Yo quiero para ti cosas sencillas, que dibujes un mundo de justicia y alegría. Y yo sé que afuera todo brilla, pero si tú lo miras, verás la mentira. Le voy a jugar al 50. ¿Al 50? Sí, sí. Como siempre, en la Nacional. En la Nacional Nocturna, exacto. ¿Cómo le ponemos, Cacho? Ponele 25. Y a provincia también, 25. Perfecto, Cachito. ¿Y sabes qué? ¿Qué? Vamos a poner el 9.50, porque somos 9. A ver si no me falla la memoria. Bueno. Mora, Sil, Beatriz, Sofía, Alicia, Juan Pablo, Ezequiel, Cuchero y yo, 9. Bueno, 9.50 también. 9.50, dame por 25. Exactamente. Bueno, Cachito. La módica suma de 100 pesitos, Cacho. Y a cruzar los dedos. A cruzar los dedos. Dijo Riverito. Gracias, Cachito. Gracias, Riga. Que siga bien, papá. Y no podíamos terminar este capítulo de otra manera que entre cifras, ¿no? Pero mira vos, cómo también con números se puede contar la historia, ¿no? Esto fue La Tierra Detrás de Mis Ojos, un programa que es de revisar sus cuentas en el debe y en el haber. Chao. Dos y dos son cuatro, cuatro y dos son seis, seis y dos son ocho, y ocho, diez y seis. ¿Cómo andamos? ¿Todo bien? ¿Todo tranqui? Todo tranqui, ¿no? Bien, che, todo tranqui.